¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, sábado 14 de diciembre, ya arrancando las posadas, ¿no? ¿Cuándo arrancan las posadas? Este fin de el 16. 14 al 16, ya tiene 16. usted las posadas, ya saben que yo estoy en modo Navidad, así de que toda invitación es bienvenuti. Hay que estar ya en modo Navidad y festejando, además con estas temperaturas tan agradables aquí en la península de Yucatán, así de que a disfrutar las fiestas navideñas. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. Estamos en la emisión número 5103 de Fórmula en los Negocios y contando, es sábado 14 de diciembre, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión y me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy contento de estar contigo y con toda la audiencia. Les mando un saludo muy cariñoso. Y como tú dices, qué bien, ya estamos ahora sí que a la mitad del mes de diciembre. Cómo se fue rápido este año también. Pero gracias a Dios, tuvimos salud durante todo el año, tuvimos trabajo. Gracias a Dios estuvo el clima por aquí caluroso, pero no hubo grandes situaciones o manifestaciones con huracanes o ciclones que nos pudieran llegar a afectar. Entonces, estamos contentos, mi querido Roberto. Hay que terminar el año a tambor batiente, como tú dices, asistir a todas las festividades que tengas, saludando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros pacientes, deseándoles que terminen el año muy bien y que el próximo año sea un año maravilloso para todos. Esperemos que así sea y hay que poner siempre todo nuestro positivismo y buena voluntad para que nos vaya bien. Así es, doctor. Y bueno, pues sí, como dices, este año la libramos, ¿no? La Tuvimos libramos. alrededor de la península de Yucatán, creo, cinco tormentas, entre ellos al huracán más duro de la temporada, el huracán categoría 5 Milton, que pasó a 60 kilómetros de Progreso. Y que verdad no nos hizo nada, ¿no? Yo creo que Yucatán, como lo dije en aquella ocasión y ahora lo repito, parece que tenemos un domo de protección, porque tuvimos cinco tormentas alrededor, por todos lados, pasaron por el Caribe, por enfrente de Progreso, allá por Guatemala, etcétera. Tuvimos una temporada de huracanes bastante intensa. Y las sequías, no se diga, ¿no? Tuvimos récord de temperatura, de calor, otra vez rompimos récord este año y al parecer el año que viene también lo vamos a romper, si no, pues hacemos algo por el calentamiento global, pero yo creo que esa reflexión, doctor, es importante, sobre todo para lo que nos viene. Lo que tenemos que hacer en el próximo año, ¿no? Es un mes de gratitud, de agradecer, pero de planear qué tenemos que hacer para el próximo año, doctor. Así es, mira, todos los que estamos en la iniciativa privada, tenemos que seguir echándole muchas ganas, como siempre, mucha creatividad, hacer las cosas con alto sentido de responsabilidad, de honor, de amistad, de ética profesional, porque es la única forma que realmente nos va a permitir poder seguir manteniéndonos y crecer, además, independientemente de todas las situaciones y vicisitudes que se puedan presentar en la vida. Como tú siempre has dicho, hay que estar preparado para las cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero bueno, siempre pensando en cosas muy positivas y cómo poder tomar las mejores decisiones en caso de que tengamos que tomar decisiones difíciles, analizarlas muy bien, mi querido Roberto. Yo creo que este año para todos fue un año duro, difícil, pero también fue un año bueno. Entonces debemos de sacar todo el provecho que le pudimos haber aprendido para que el próximo año lo arranquemos a tambor batiente también, con muchas ganas y con muchas ganas de que nos vaya muy bien. Correcto. Aunque como el tema que tenemos para conversar hoy nos dice que no siempre es fácil hacer lo correcto, ¿no? Esto es interesante. El tema de hoy es, necesitamos, como dices, esos actos de valentía, aprender las lecciones que nos dio este año y hacer lo correcto. Aunque no sea fácil, ¿no? Y aunque a veces tampoco nos guste, pero Así creo es. que es el momento de la reflexión y aprender de estas lecciones, sobre todo si usted es, pues, jefe, líder, dueño de negocio, que bueno, todos, de alguna manera somos líderes, ¿no? Pues en su casa. Bueno, eso dicen muchos, no, yo no, yo. Tú Yo sigues vivo en un órdenes. matriarcado. Bueno, pero déjame decirte, mi querido Roberto, que no, tú tienes una magnífica relación y definitivamente, como dices, no siempre es fácil hacer lo correcto. Bueno, a veces tenemos que tomar decisiones, como lo hemos dicho aquí, que a pesar de que no nos gusten, si es lo correcto, hay que tomarlas, porque eso es lo ético, eso es lo profesional y es lo que no solamente te conviene a ti, sino es lo que nos conviene a todos. Claro, y bueno, en esa parte que dices de que nos conviene a todos, pues a veces ahí las enseñanzas vienen precisamente de tu equipo de trabajo, de la gente que te rodea, ¿no? La gente a la que lideras. Eso fue lo que en este artículo nos platican como una enseñanza de los compañeros o compañeras, porque quien escribió este artículo es M. Chambers, que es una en redes sociales en Estados Unidos, está muy activa y tiene muchos seguidores, y escribió este artículo que nos platica una experiencia de cómo ella, a través de sus compañeros, que dice sus compañeros y ella estaban en una videollamada con nuestro jefe, con el jefe, y propuso que tomáramos una decisión según una política existente de recursos humanos. Y Emi, no estoy segura de dónde sacaste esa información, o sea, estaban discutiendo sobre algo que no era correcto lo que estaban diciendo, pero esa no es la manera en la que debes de hacerlo ante recursos humanos. Y la corrigieron en vivo. Y pues ella agradece que haya habido esa corrección porque no siempre te atreves o no tienes la valentía para hacer esas correcciones, sobre todo cuando tienes la razón, ¿no? Y bueno, de eso trata el tema, doctor, Muy bien. porque en la actualidad, como decías, pues estamos supeditados a muchas, pues bueno, como siempre lo he dicho yo, ¿no? Las circunstancias siempre serán adversas y tenemos que enfrentarnos a ellas y tenemos que enfrentarnos de la mejor manera y con la mejor actitud y predispuestos a aprender de los errores, aunque te los tengan que decir a veces, o tú lo tengas que decir y expresar con esa valentía, ¿no? Pues de eso trata el tema, Así amigos. es. Es muy interesante la conversación, no se me vayan. Si me lo permites, vamos a un primer corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, fin de semana, disfrutar el fin de semana. Y bueno, ya preparativos listos, ya estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que modo navideño, modo puentazo, Guadalupe Reyes, tan esperado este puente. Bueno, espero que usted lo pueda tomar, por supuesto, pero si no, pues haga como que está en puente todo el tiempo, aunque tenga que chambear, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, Adi Timper, construyendo confianza. Déjeme decirle, amigos, que ya estamos, pues ya se acabaron las lluvias, aunque en la semana, pues con los frentes fríos todavía pueden ocasionar algunas lluvias, pero ya es el momento de ir pensando en darle mantenimiento a sus construcciones, a su casa, a su negocio. Y Adi Timper es el especialista y Adi Timper tiene todos los materiales para que usted haga los aislantes térmicos, los impermeabilizantes. Ya ven que estamos pronosticando que va a ser un año otra vez muy caluroso y con intensas lluvias, así es de que pues hay que protegernos y hay que proteger nuestras instalaciones. Y los especialistas pues están ahí para servirle. Además, a través de la tienda virtual de Aditimper, usted puede recibir toda la asesoría de los especialistas, puede comprar todo el material, puede hacerlo desde la comodidad de su casa y de su teléfono. Solamente tiene que entrar a su tienda virtual, aditimper.com.mx. Y pues tendrá a la mano a todos los especialistas de Adi Timper, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico con este tema, doctor, de la valentía. Es algo que tenemos que desarrollar y aprender. Y tener esa disposición de decir la verdad, doctor. Y bueno, en tu profesión, en tu clínica, creo que esta es una habilidad fundamental para conservar la salud bucal, ¿no, doctor? Pues fíjate, mi querido Roberto, que efectivamente yo creo que la disposición para decir la verdad, incluso cuando sea difícil hacerlo, pues siempre va a crear un ambiente confiable y seguro. Nosotros, por supuesto, cuando nos visitan, tenemos la gran responsabilidad, primero que nada, de ayudarles a resolver sus problemas, pero también de decirles la verdad, nuestra mejor opinión para y darles algunas opciones de cuáles serían los pasos para poder llegar a conseguir su salud bucal. A veces no es lo que nosotros esperamos oír como pacientes, pero bueno, nosotros tenemos que ser profesionales, explicarles perfectamente bien qué es de qué se trata el asunto, cómo podemos llegar a resolvérselo, pero también, como todos, los pacientes deben de ayudarnos. Este es un equipo de trabajo. Cuando llegan al consultorio, no depende de uno solamente el hecho de que el paciente salga perfectamente saludable. Depende del cuidado que también el paciente vaya a tener para que en conjunto podamos conseguir mantenerlo en salud por mucho tiempo, no nada más en el momento en el cual se le está ayudando para solucionar el problema. Claro, esto Entonces, que mencionas creo así es es. importante, doctor, porque tú tienes que brindar seguridad a las personas y tienes que mostrar esa seguridad diciendo la verdad, ¿no? O sea, Así es. el entorno profesional donde tú te mueves, pues tienes que ganarte la confianza de la gente para que la gente se sienta segura en tu silloncito de la felicidad y para que también tú estés seguro, ¿no? Y para que tú tengas esa autoconfianza y esa seguridad, pues tú tienes que continuar preparándote todos los días, doctor. Así es, capacitándose todos los días, pero también escuchando mucho a tu gente. Nuestros pacientes para nosotros son algo importantísimo, es la razón de existir de nuestra clínica. Por lo tanto, siempre estamos muy pendientes de sus opiniones, de todas las dudas que puedan ellos tener durante el tratamiento y tratar de avanzarles lo más pronto posible para poder llegar a darles la salud que ellos quieren. Pero como decíamos, hace unos momentos, necesitamos de también la colaboración y el entendimiento del paciente para que ellos nos ayuden a mantenerse sanos y posteriormente hacer las citas de control, ¿sí? De las cuales serían cada 6 meses para poder ayudarlos a mantenerse siempre muy bien. Para eso es importante conocer perfectamente bien el sentir de cada una de las personas. Por eso nosotros nos preocupamos muchísimo porque nuestros pacientes sepan y entiendan perfectamente bien qué es lo que se les está haciendo. Claro, y bueno, eso es parte de decir la verdad, pero Claro. también es parte importante que tus pacientes pues también te digan la verdad, porque a veces nosotros pues, ya sea por pena, por temor, pues no decimos la verdad de lo que pasa en nuestro interior, doctor, y esa también es una habilidad que amigos, como líder, como jefe, como dueños de un negocio, pues tenemos que evitar que la gente nos oculte las cosas, ¿no? En México somos muy dados a mentir, ¿no, doctor? Digo, Bueno, tenemos un ejemplo simplemente. muy claro en el gobierno que tenemos que se la pasa diciendo mentiras, ¿no? Así es. No, y luego le dices a tu paciente, oiga, siguió las indicaciones que le di, se tomó los medicamentos y todo, y probablemente no se los haya tomado como tú lo dices, como tú lo solicitaste, y te das cuenta de ello. Pero por eso mismo hay que insistir en que el paciente esté muy bien convencido de cuál es el tratamiento a seguir para que sea tu mejor aliado para poder conseguir el resultado que uno quiere. Si no, por supuesto, no se van a llegar ni en los tiempos ni a la salud adecuada si no cuentas con la completa colaboración de tu paciente, que no te diga la verdad si efectivamente hizo o no lo que tú le indicaste. Claro, y bueno, se dice fácil, ¿no, doctor? El decir la verdad, porque yo recuerdo, pues, que muchas, no, hombre, es una mentira piadosa, no, pero bueno, es difícil psicológicamente prepararse para siempre decir la verdad, ¿no? Digo, en la naturaleza, Pues siempre nos tratan de engañar, doctor. Ahí tienes los camaleones, ahí tienes que para ocultarse se mimetizan, te engañan a la vista, ¿no? O sea, es natural que por protección luego no digamos la verdad o tengamos que mentir. El Mira, miedo. yo creo que a lo mejor la gente puede no decir la verdad porque tiene miedo a la respuesta que va a tener de parte de la otra persona, por ejemplo, de un jefe. Pero yo creo que es muy importante que pues, por eso se sepa calibrar a toda la gente, a tu grupo de trabajo o las personas con las que tú trabajas, para que realmente hablemos el mismo idioma y hablemos bien y podamos llegar a acuerdos sin tener que llegar a mentir, sino decir la verdad y así es como vamos a avanzar. De otra forma, difícilmente vamos a poder lograr el éxito que nosotros queremos. Claro, totalmente de acuerdo y creo que esto que mencionaste de llegar a acuerdos, pero con verdades, pues creo que es el secreto de esto. Pero bueno, de esto y más vamos a seguir platicando, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Antes de continuar, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, junto con Vester Consultores, que Vester Consultores es un despacho de consultoría y educación. Desde 1993 se ha comprometido de lleno con los clientes de Vester para llevarlos a un nivel de desempeño superior a través del enfoque estratégico del negocio, la mejora de la calidad de sus operaciones y su servicio y el desarrollo de sus líderes. Sobre todo, todas esas estrategias de mejora de la calidad en una empresa, pues Vester Consultores tiene pues 30 años o más de experiencia en este tipo de consultoría. Y junto con nosotros estamos trayéndole programas donde sus clientes, en este caso como clientes Megasur, Megasur es una empresa de estaciones de servicio de gasolineras muy grande aquí a nivel peninsular. Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Y junto con Vester vienen aquí a Fórmula en los Negocios a platicar, a darnos sus testimonios de cómo le han hecho, cómo brindan ese servicio de calidad y a través de la mejora continua de los procesos que junto de la mano con Vester Consultores han logrado implementar en empresas como Megasur. Así es de que estén pendientes. La semana que viene vamos a tener en jueves a Vester y a Megasur platicando con ustedes. Hay mucho que aprender. Y bueno, yo le invito a que pasen a cualquiera de las estaciones G500 a cargar gasolina y nos demos cuenta de la calidad del servicio que nos brinda Megasur. Así es de que, y escúchelos aquí y aprendamos de ellos entre Vester, Megasur y nosotros. Vamos a un, digo, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y le estamos platicando estos puntos que pues nos enseñan y le enseñan a las personas a ser valientes y a tener pues cómo manejar ese liderazgo valiente. Ya platicamos que las personas, perdón, no, el primer punto es cuando las personas se sienten seguras y dicen la verdad. El segundo Sí. punto, doctor, cuando las personas recuerdan lo que dices, lo que haces y cómo las haces sentir, sobre Así todo si es. tú eres el líder, ¿no? Sí, en ese momento es cuando la forma en que les dice las cosas, necesariamente, siempre lo he creído así, hay que saber decir las cosas, no un regaño, una llamada de atención, todo eso es muy importante, porque a lo mejor se puede olvidar de lo que le dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo se lo dijiste. O cómo lo hiciste sentir. Entonces eso es bien importante para tu equipo de trabajo. Tú debes de tener mucho cuidado en todo eso porque debes de mantener siempre a tu equipo de trabajo muy bien compacto y que todos hablen el mismo idioma. Entonces el respeto es muy importante, mi querido Roberto. Y el otro punto, que es el número tres, dice: los mejores líderes hacen lo correcto para todos, no solo para sí mismos. Los grandes líderes consideran primero a su organización, luego a su equipo y por último a sí mismos. ¿Qué importante es esto? Lo que tú decías, un líder no es el que ve nada más por sí mismo o dice mentiras. Un líder es aquel que ve por toda la organización, por todo su equipo, y ya al final verá por él mismo. Fíjate que esto que mencionas es importante porque esto de cómo hace sentir a las personas, pues es empatía, ¿no? Para que las personas se sientan en confianza contigo, en seguros. El primer punto que mencionábamos de darle seguridad a la gente cuando están contigo. Pues también parte de la autoconfianza y parte de esto que nos mencionas, de saber, pues saber qué decirles, ¿no? Porque pues se dice fácil, doctor, pero hacer lo correcto no siempre va a ocasionar, pues no sé, esos sentimientos de pues no sé, de que no le estás mintiendo, ¿no? Es importantísimo. Yo creo que esto, los grandes líderes en la historia lo hemos visto cuando sus grandes discursos o sus grandes decisiones los verdaderamente los llevan a toma de decisiones importantes, ¿no? Claro, no, además, fíjate, Roberto, todo mundo estamos sujetos a cometer errores y podemos cometer errores sin darnos cuenta, errores involuntarios. Y qué bueno es que alguien de tu equipo o de tu gente cercana te pueda, de buena forma, decir la verdad de su sentir, de lo que vivió, de la forma en la que tú lo manifestaste, para que de esa forma tú puedas realmente corregir el asunto y puedas arreglarlo. Todo mundo, acuérdate, todos podemos cometer esa equivocación, ese error, pero si la otra persona tiene la forma de decírtelo, por supuesto que tú lo vas a corregir y lo vas a hacer bien y no lo vas a volver a hacer. Muy probablemente va a quedarse bien guardado, bien en tu memoria, para que no lo vuelvas a repetir. Fíjate que lo que mencionas es importante y me hace reflexionar cómo, pues lamentablemente el ejemplo que tenemos en nuestro gobierno, pues que nada más hace lo correcto con sus cuates, ¿no? Es a lo que les da contratos, es a los que les hace, pues no sé, creo que esa condición humana de siempre, de no pensar en todos, como decías, sino pensar en algunas particularidades o incluso nada más en tus intereses personales, pues eso nos lleva a una, pues a una desmotivación del equipo, eso te lleva a cometer, a no a hacer decisiones correctas. No sé, creo que es una posición muy difícil, aunque culturalmente, doctor, nos educan a ese individualismo, ¿no? A ese ganar yo primero antes que todo lo demás y después pensar en los demás. Pero es muy injusto, mi querido Roberto. O sea, hay que gobernar para todos, hay que tomar decisiones para todos, para que a todos nos vaya bien. Sabemos que no todo mundo pensamos igual, definitivamente, pero de una u otra manera, escuchando, analizando bien las cosas, podemos llegar a acuerdos importantes que hagan que nosotros caminemos hacia el éxito, que nuestro país vaya hacia lugares maravillosos, hacia la posición que le corresponde, a que todo funcione bien. Y eso es lo mismo en las empresas. Entonces, difícilmente vamos a estar de acuerdo todos, pero sí podemos llegar a un acuerdo para que todo funcione y funcione bien. Pues sí, el problema es quizás, como dices, poner un acuerdo, ¿no? O buscar consensos, pero yo creo que no es necesario el que estés en consenso. Como dices, no todo mundo va a estar de acuerdo porque siempre va a haber gente que tenga otras opiniones, pero creo que la manera de involucrarlos es hacer lo correcto. No, digo, independientemente de que piensen diferente a tú, a lo que estás diciendo, pero no a lo que estás haciendo, ¿no? Que si Así es. todos nos damos cuenta que lo que están haciendo es lo correcto y es para todos el bien común, pues creo que con eso resolveríamos muchas diferencias y no nada más en México, ¿eh? Ve cómo está el En mundo. el mundo, En en el muchos mundo. lados, con guerras y demás, y pues creo que eso merecería una reflexión profunda. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda, linda tarde, que mire, a esta hora. Yo le voy a dar una de las mejores recomendaciones para este fin de semana. Pasen a la Reforma, la auténtica cantina, porque ya están en modo navideño. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un bacalao que hace el chef Eliseo, que verdaderamente está de rechupete para chuparse los dedos. Así es de que no se les olvide que la Reforma, pues, es la auténtica cantina. Ambiente familiar y el chef Eliseo cada semana tiene un platillo, pero de aquí para el Real va a haber bacalao en la aparte del platillo de la semana, porque pues ya están en modo navideño ahí en la Reforma. La verdad que yo los invito a que pasen a probar ese bacalao. También ya puede usted hacer sus pedidos para las noches navideñas. Pues tienen el bacalao, tienen el pavo, tienen pierna mechada, tienen. La verdad que usted hace su pedido, lo va a recoger y pues ya tiene la cena asegurada para este 24 de diciembre. Y lo mismo vas a ver para el 31, el fin de año. Así es de que la Reforma, la auténtica cantina, si usted va a ir a la Reforma, haga reservación porque se llena. 99 94 61 90 86. 99 94 61 90 86. La verdad que ellos están en Avenida Líbano, es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. No se pierda la oportunidad de probar las delicias de la cantina, la auténtica cantina, el chamorro al horno, los tacos de suadero, el cerdo en morita, que son los clásicos de la Reforma. Y pues en estas fiestas navideñas, verdaderamente probar ese bacalao. que hacen bacalao estilo a la vizcaína, que es una verdadera delicia al paladar. Allá en la Reforma, la auténtica cantina, igual y por allá nos vemos y nos saludamos. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez y más de control ontológico, digo, Odontológico. odontológico. Que bueno, se parece, ¿no? Ontológico y Así odontológico. es. Tú te encargas de la boca y el ontológico se encarga del ser. Pero bueno, con estos puntos que estamos platicando, ya nos platicaste que los mejores líderes hacen lo correcto, pero para todos. El cuarto punto, los valores importan, doctor, y creo Claro. que esta sociedad en la tan dividida, tan estamos tan expuestos al estrés, a las diferencias y la pérdida de valores, ¿no? Así es, la educación, mi querido Roberto, los valores humanos, esos son los que hacen, son los valores humanos, los valores personales, son los que hacen que tomemos las mejores decisiones, las decisiones más justas, son los que juegan un papel importante, porque definitivamente aquella persona que no tiene respeto a sí mismo, hacia su gente, hacia la ética profesional, hacia su comunidad, pues definitivamente no va a tomar decisiones adecuadas. Y un líder debe de tener todas estas situaciones muy importantes dentro de sí mismo, sus valores de ética profesional, de respeto a los valores humanos. Solamente así se van a poder tomar decisiones adecuadas. Si nosotros no estamos conscientes de que vivimos en un entorno en el cual debemos de cuidar, no solamente en el entorno ecológico, sino en el entorno humano, nunca vamos a poder crecer, nunca vamos a poder de verdad tomar las decisiones adecuadas. Siempre debemos de pensar cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Hay que tratar a la gente como nos gusta que nos traten a nosotros, para que de esa forma todas nuestras decisiones vayan encaminadas hacia una mejor situación. De otra forma, si nada más vemos por nosotros mismos y de forma egoísta, tomando decisiones unilaterales, jamás vamos a estar bien. Totalmente de acuerdo contigo, doctor, y sobre todo, amigos, cuando atravesamos momentos difíciles, pues el miedo, la angustia, el estrés, es muy fácil perder el control y muy fácil tomar decisiones equivocadas. Cuando nos ponen a prueba y que, pues, como le he dicho, las circunstancias siempre serán adversas. Eso quiere decir que siempre estamos a prueba, pues muchas veces no tenemos el tiempo para detenernos y reflexionar y hacer la pausa, sino tenemos que tomar decisiones en el camino y a veces los momentos requieren acciones inmediatas, decisiones inmediatas que pues no a todo mundo le va a gustar o corremos el riesgo de equivocarnos, pero si Claro. esta actitud que sabemos que nos va a pasar por cómo está el mundo, por cómo hoy todo mundo corre, todo mundo tiene prisa, todo mundo, y tenemos que tomar esas decisiones, lo único que nos puede llevar en el camino correcto son los valores, doctor. Porque si los valores, miren, los valores no nada más es decir que los tengo, los valores se practican, doctor. Sí. Y practicar esa, cada decisión que usted toma, no importa si es apresurada, difícil, compleja, pero lo hace practicando los valores o las virtudes cardinales. Créame que la mayoría de sus decisiones van a estar en lo Va a correcto, ser aunque a correcto. veces se equivoque o cometa Claro, errores, ¿no? claro, Pero si lo claro. hace con los valores por encima, los valores lo van a guiar a tomar la decisión, que la decisión que tomó sea la correcta. Efectivamente, mi querido Roberto, siempre va a ser más fácil tomar decisiones correctas cuando estás preparado. Y cuando estás preparado con ese tipo de situaciones de valores personales, de valores humanos, que tengas de educación adecuada, no puedes tomar decisiones adecuadas si no estás bien preparado, si no tienes buenos cimientos. Entonces, preparémonos. Debemos de estar siempre pendientes, debemos de estar siempre atentos, capacitándonos, como tú dices, siempre estar al tanto de todo lo que hay, pero siempre pensando en una situación de beneficio común, no de beneficio personal. Claro, y bueno, esos valores se practican, doctor, la honestidad, la valentía, el honor, El el respeto. respeto, correcto, todo Así eso, es. amigos, se practican. Eso, la manera de aprenderlos es practicándolos todos Todos los los días. días. Así es de Así que, es. pues. Interesante, sobre todo un tema para reflexionar en estos días de agradecimiento, de festejos, de gratitud en estos días, doctor. Pero bueno, ya se Así nos es, mi acabó el querido programa, Roberto. doctor. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido doctor? Gracias, gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral. Nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del lado derecho del semáforo de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 9999-2644-29. Repito, 9999-2644-29. Y nuestro celular y WhatsApp es el 9991-714457. Noventa y nueve noventa y uno siete uno cuatro cuatro cinco siete. Nos dará muchísimo gusto poderlo saludar y muchas gracias, mi querido Roberto. Estamos en contacto y bueno, a seguirle y terminar este año como Dios manda. Un abrazo para todos. Así es, doctor, muchas gracias y pues también te deseamos lo mejor, felicidades y Nos vemos antes de terminar el año. Felicidades, mi querido sale, Roberto. doctor, claro, nos vemos antes, nos vemos.